Antena 8 presenta. Drives me crazy, Fan Young Cannibals. Buenos días, Panamá, amigos de todo el país. Yulisa, felicidades, gracias por estar con nosotros. Yulisa, François también nos acompaña. Álvaro Álvarez, Edgar Bonfante, Sandro Sampaio, gracias. Franklin Córdoba, tenemos a Ingemar Junior Reyes, dice, de vuelta a otro día de labores con la agradable programación de Antena 8. Gracias, Junior. James y Emeline también está disfrutando. Carlos Brenes, Guillermo Urieta, Ricardo Bustamante, bien temprano con nosotros. Los 80 son las 7. Ya ese clásico de Huey Lewis and the News cumple 35 años de haber llegado al primer lugar. ¿Qué les parece The Power of Love? Bueno, vamos a continuar con más saludos. Gracias a todos. Francisco Ramas, también Luis Brossard, muy agradecido, ¿eh? Gustavo también, Arturo Peregrina con nosotros, Federico Duarte. Gracias, Fernando González. Saludos para Amílcar, Milena, Guillermo y Aira, que van rumbo al trabajo. Pasen ustedes un fantástico día. Vamos con My Sharona. Me la pidieron. The Knack, 1979. Casa, ¿has sacado el diseñador interior en ti? Deco Express tiene todo lo que necesitas y más.

Girls on Film, Durán, Carmen Martínez está con nosotros, DJ Aníbal también, gracias, Nodier Guerra, Edgardo, Desiree, Janet, buenos días a todos ustedes y gracias por estar en sintonía cada día. Vamos con Wham. Of Heaven. Para esta fecha en el 86 fue lanzado ese sencillo del álbum Music from the Edge of Heaven. ¿Qué les parece? Es de la agrupación Wham, escrita por George Michael. Seguimos con más. Es la radio como debe ser, los 80s a las 7. Recuerden el WhatsApp 6483-0541, 6483-0541. have to take our clothes off. No tenemos que quitarnos la ropa para pasarla bien, dice el coro de esta canción de Jermaine Stewart. A ver, tenemos a Valerio, gracias. Él nos escucha en el Coco de la Chorrera. Gracias, Valerio, a cuidarse por todas partes. Eduardo Escobar reporta sintonía directo al trabajo hacia los bomberos de Betania de turno hoy. Gracias, Eduardo. También está Dani Alonso, como siempre, con nosotros. Reina, con la mejor programación, dice Rodolfo Araúz, reporta sintonía. Michelle Lima, dice presente, al igual que Ryan. Aquí estamos para eso, para saludarles cada mañana y llevarles la mejor música. Aquilino Pinzón, no sé dónde se encuentra, pero saludos, gracias. Y muchas personas están enfrentando momentos difíciles debido a la pandemia. Dona hoy por Yapi al Banco de Alimentos y Banco General donará dos veces más para alimentar a 30 mil personas en condiciones de vulnerabilidad. Banco General, sus buenos vecinos. Llegaron más amigos al WhatsApp, no quiero que se me quede por fuera nadie. Emily, buenos días. También Anel está en sintonía. Presentamos el micro deportivo de la hora. Estas son las deportivas, la Asociación de Jugadores de la Liga Nacional de Fútbol Americano, NFL, dio instrucciones a los agentes para que hablen con sus clientes, los jugadores, sobre los factores de riesgo que podrían hacerlos más susceptibles a enfermedades graves como resultado del coronavirus, lo anterior a medida que se acerque el inicio de los campos de entrenamiento de la NFL. Y varios gerentes generales de la NBA de baloncesto dicen que han tratado de calmar las preocupaciones entre los miembros del personal que dicen no sentirse seguros al asistir en medio de la pandemia del coronavirus a la burbuja de Orlando para el reinicio de la temporada. Algunos de ellos están en una edad con mayor riesgo o tienen problemas de salud subyacentes. Hasta aquí, las deportivas. Esto fue el micro deportivo de la hora. Ya va a empezar mi reunión virtual. A ver, conectar. Conectar. ¿Por qué se la pasa apagándose? ¡Mamá! ¡La impresora se volvió a trabar! Dame paciencia. Sabemos que trabajar y estudiar desde casa no es sencillo y puede ser muy estresante. Que estas situaciones no te causen un estrés más. Si tu computadora, impresora, proyector o iPhone te están dando problemas, en DataServ te resolvemos. Escríbenos a soporte@dspma.com, a nuestro WhatsApp 6664-6930 o llámanos al 275-5850 para cotizar la reparación o actualización de tus equipos. Hacemos retiros a domicilio para que no tengas que salir de casa. DataServ, líderes en soluciones tecnológicas desde 1989. Amigos, soy JR y en dos horas, todos los sábados tendrás Music News, Billboard Top 5, un día como hoy en la música, el estreno de la semana y Movie News, acompañado de tu música favorita. Sábados desde las 10 de la mañana, para ti, Generación Antena con JR. José Córdoba dice, empezando labores acompañado de buena música. Gracias, José. Samuel Vázquez, desde el Parque Omar, escuchando súper espectacular programación. Adrián Smith también está disfrutando buena música en esta mañana. Vamos a complacerte con gusto. Douglas, hasta Manchuila. Gracias, desde las Cumbres, Ciara. Vamos con Opus Live is Life. La la la la. Bueno, hablemos un poco de esta canción de Opus. Bueno, para comenzar, Opus es una banda austríaca. La canción se lanzó para esta fecha hace 35 años ya. Fue creada durante un concierto en Overgard, en Austria. Eso fue un 2 de septiembre del 84, mientras la banda celebraba su undécimo aniversario. Así es, ellos en Europa se consideran un grupo legendario. Ellos grabaron esa versión en vivo para darse a conocer y para que el mundo conozca el cariño y el entusiasmo de esta banda por el escenario. Live is Life de Opus. Ya han pasado 35 años desde que esa canción fue estrenada. ¿Qué les parece? Buenos días. A ver quién me encuentro en el Twitter. A Mayita. Gracias, Mayita, por estar disfrutando la mejor música. También tenemos a Ulises. A ver, en el WhatsApp aparece Reyes Hernández. Hasta Chilibre, empezando la faena. Seguimos con este super dúo. Philip Bailey, Phil Collins, Easy Lover. Yeah.

Van Halen con Jump. Gonzalo Martínez, buenos días. También Manolo Domiciano Córdoba. Esmilta, un fuerte abrazo para mí, para todos. Gracias. Iris Caballero, dice en sintonía con Men at Work y Overkill, sí, la canción anterior. Ananías, también disfrutando buena música. José Rebolledo, dice magnífico programa. Y lástima que sea tan corto, 2 horas, es bastante, José. A ver, Nodier Guerra dice que él estaba estudiando en Estados Unidos. ¿Será con Jump? Claro que sí, en el 84. Hola, buenos días. Luis, desde La Chorrera. Tenemos a Carlos Batista y Oleán Cusa. También Julio Mulet, gracias. Ellos están desde Cuba. Speedwagon con That Ain't Love. Buenos días para Rolando Torres, también nos acompaña en esta mañana Julier Ochoa y a ver también José Tamayo, Diego José Tamayo, en Cuba también están disfrutando buena música. La radio como debe ser. Antena 8.